Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, con nuestro primer programa de un nuevo año, el 2008. Y bueno, como ya les habíamos, y hace bastante tiempo, ya empezando diciembre, habíamos puesto una votación en el blog, y ahora vamos a, y luego de ver ustedes ejercido su derecho del voto, han escogido al qué programa querían que sea el primero del año, y estamos cumpliendo. Vamos a presentar como primer programa del 2008 el programa de la música popular brasileña. Así es, como ya saben, cada semana con un tema distinto, y en esta ocasión el tema lo han puesto ustedes, que es el de la MPB. Pero bueno, es casi una excusa, porque es un tema, bueno, bastante general, ¿no? Es como decir el rock o algo así, ¿no? De hecho, la votación que teníamos eran estilos musicales bastante amplios. Y en este caso vamos a tratar de incluir a todos los representantes más notables de esta música popular brasileña, que es como la evolución de la tropicalía, que fue esa fusión entre el rock y la música típica del Brasil. Y bueno, vamos a tener algunos con viejos conocidos y varios debutantes, entre los que están Chico Buarque, Os Mutantes, Caetano Veloso, Tom C, Cazuza, Seu Jorge, y bueno, varios más que ya los vamos a ir conociendo dentro del desarrollo del programa. Y no se olviden de participar, pueden llamar a la radio en vivo al 455-0817. Pueden escribir al mail del programa, musiquitodos@gmail.com, y también pueden entrar al blog del programa, ¿no? musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, bajarse los anteriores programas, y bueno, ya va a haber unas nuevas votaciones, y ya saben, siempre es bastante interesante darse una vueltita por el blog, así que dense una vuelta y participen. Y no se olviden que la siguiente semana vamos a seguir en Brasil, pero ya presentando el disco de un amigo del programa que es también un músico que ya lanza su segundo disco, ¿no? Y que lo va a estrenar, bueno, mundialmente, digamos, aquí en el programa, y que la siguiente semana lo va a presentar. Estamos hablando de nuestro amigo Márcio Teixeira, que va a presentar su disco nuevo, así que también están invitados para eso. Así es, y bueno, ahora comenzamos con el programa de música popular brasileña, presentando uno de los músicos más importantes de los últimos 50 años en el Brasil. Estamos hablando de Chico Buarque, a quien ya estuvimos presentando en programas anteriores. Y bueno, ¿qué se puede decir? Es un músico extraordinario que, entre sus producciones increíbles, nos dejó la ópera del malandro y otras más, pero ahora vamos a escuchar esta canción, que es Samba de Orly, de Chico Buarque. Temporada, mas não diga nada, que me viu chorando. Ahí escuchábamos Samba de Orly de Chico Buarque, que es una canción tomada de el que se considera su mejor disco, el Construção del 71, que bueno, es una canción que tiene una historia particularmente interesante, ¿no? Porque está dedicada para todos los exiliados brasileros. Esa época estaban también con dictadura por allá, y varios, su punto de entrada hacia Europa era justamente por el aeropuerto de Orly en Francia, ¿no? Y de ahí que venga este título de Samba de Orly. Y Chico Buarque, ¿no? Que no era parte del movimiento tropicalista, que tenía algunos tonos más hippies, digamos, sino que era un cantante que al principio era recelado por este movimiento, ¿no? Pero luego se integró y, bueno, ha grabado varios discos con Caetano, con Gilberto, que son, digamos, los grandes popes del tropicalismo, ¿no? Exactamente, y bueno, ya comenzando a hablar del tropicalismo, vamos a presentar a Los Mutantes, una banda que estuvo dentro del plano de la psicodelia, pero también existió este acercamiento con el tropicalismo cuando se incorporó de alguna manera Gilberto Gil y también el mismo Caetano Veloso, ¿no? Ya, bueno, pero esta banda también hizo sus cosas por su parte. Era una banda de Rita Lee y los hermanos Batista, y bueno, empezaron fuera de Brasil, eran desconocidos, ¿no? Y poco a poco, con el pasar del tiempo, empezaron a obtener ese reconocimiento por parte del movimiento psicodélico y luego por el mismo movimiento tropicalista, ¿no? Ya que Caetano y Gilberto Gil, cuando estuvieron exiliados en Londres, llevaron a la música de Los Mutantes, y bueno, allá en Europa lo veían más que todo como una mala copia de lo que era el movimiento psicodélico inglés, ¿no? Pero vamos a escuchar esta canción de Los Mutantes, 2001, que es una canción escrita por Tom C, pero que Rita Lee le puso la música, así que vamos con 2001. Libertado minha vida, me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso falar a minha vida que grita, empreende e se reproduz na velocidade da luz. A cor do céu me compõe, o mar azul me dissolve, a equação me propõe, computador me resolve. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer gota que eu faça. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa. extrañamente los Mutantes recién comenzaron a ser reconocidos mundialmente a partir de los 90, ¿no? Cuando los músicos alternativos como Kurt Cobain o Beck decían que eran algunos de sus músicos favoritos, ¿no? Y ahí empezaron a editarse algunos de sus discos. Lo extraño fue también que en Brasil su vida fue bastante breve, ¿no? Como grupo entre los hermanos Sergio Arnaldo Díaz Batista y Rita Lee, ¿no? Porque después de 3 discos o 4 discos que lanzaron, y con matrimonios y uso de sustancias y internaciones en manicomios de por medio, se separaron, ¿no? Incluso los mismos hermanos Díaz se pelearon. Y bueno, han vuelto, siguen tocando, han lanzado un disco el año pasado en vivo en el Teatro Barbican de Londres. Y bueno, demuestran que incluso en esas épocas con mucha imaginación se podía hacer cosas interesantes, ¿no? Y hablando de imaginación, vamos a presentar a Lula Cortés, que es uno de los primeros músicos brasileños en haber utilizado tanto el rock como los ritmos autóctonos, si se puede decir, de Brasil, creando también estos sonidos, incluyéndolos dentro del movimiento de la psicodelia. Aparte, es un artista también reconocido por el lado de la escritura y en una que otra actuación, también el cameo en una que otra película brasilera, pero su fuerte es la música. Y bueno, sacó un disco junto con Serra Mayo, que es una de las consideradas joyas perdidas de la psicodelia brasilera, porque en una inundación se perdió un gran parte, ¿no? Se inundó donde estaba el depósito de discos y se perdieron gran parte y solo quedaron algunos. Y recién en 1998, habiendo encontrado las grabaciones originales, fue editado este disco llamado Pai Biru, del cual vamos a escuchar la canción Culto a Terra. Es bastante notoria la intención de jugar hacia el lado más hendrixiano, el uso de las guitarras, ¿no? Aquí es psicodelia pura, pero no deja de mezclar Lula Cortés con Serra Malo la influencia de esta música nacional típica del Brasil, ¿no? Y se escuchan tambores, una cuica también ahí medio distorsionada. En este disco, que también es parte de esa historia de tragedia que contaba Luis, ¿no? Que ha grabado varios discos, pero algunos se han perdido, no han podido llegar por problemas legales, no se han lanzado, así que Lula Cortés es uno de los músicos más, marcados por la mala suerte, pero que también es uno de los músicos más inventivos de este movimiento que mezclaba el rock con la música brasileña. Exactamente, y moviéndonos nuevamente en lo que es la voz, es tiempo de presentar a uno de sus exponentes más importantes, que aunque, claro, aunque hemos estado pasando unas versiones medio podridas, como dirían los argentinos, de la música MPB, pues la voz es como su antecesora, ¿no? De donde ha evolucionado. Exacto, como ya lo decíamos antes de presentar las canciones. Y bueno, uno de los artistas más importantes de la voz es Antonio Carlos Jobim, ¿no? Tom Jobim, quien pianista que fue creador de canciones míticas, ¿no? De aquel movimiento como Chega de Saudade o la misma Garota de Ipanema, ¿no? Es un clásico que incluso traspasó las fronteras y ahora se lo puede escuchar hasta en música de sobremesa, ¿no? Que es una especie de aberración, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Esas cosas pasan. Y ahora vamos a escuchar de este genio, Tom Jobim, una canción que es dueto con Dorival Caymmi, otra figura importante de la bossa, ¿no? Vamos a escuchar la canción Sotinha de Ser con Vosé. Havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não seria o amor, aquele em que a gente crê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você, amor que chegou para dar o que ninguém deu. Você que é feita de azul, me deixa morar neste azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonita demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Ahí teníamos a, bueno, la Bossa Nova también presentándose en ese programa que nos sugirieron ustedes, dedicado a la música popular brasilera. Y que, bueno, la Bossa Nova también es estructuralmente muy simple, pero era bastante diversa en cuanto a arreglos y sonidos. Pero gracias justamente a Antonio Carlos Jobim y a las colaboraciones que tuvo con el arreglista Klaus Ogerman, ha quedado más o menos cimentado este sonido como el clásico de la Bossa Nova, ¿no? Que es exportada luego por João Gilberto, que es otro de los grandes exponentes de la Bossa Nova, ¿no? Que no ingresó a este programa porque no está dedicado a la bossa, pero que también vale la pena mencionarlo, ¿no? Y bueno, no, hasta ahora se sigue haciendo. Igual otro de los que me entendía más hacia la samba, pero es también conocido internacionalmente, Sergio Méndez. Pero bueno, eso ya es otra onda, ¿no? No es exactamente lo que nos estamos dedicando acá en el programa. Claro, eso, homenaje ya lo hicieron los Black Eyed Peas. Pues sí, no te acuerdas de eso, vos. Ah, no sé. No vamos a entrar en detalles, pero ahora vámonos a la primera pausa aquí en el programa dedicado a la música popular brasilera, y continuando vamos a seguir recorriendo por varios artistas brasileños. Estamos nuevamente de vuelta en la música que escuchan todos, presentando el primer programa del año dedicado a la música popular brasilera, así como ustedes lo escogieron en la votación en el blog. Que es además un estilo que nos gusta mucho a nosotros y que está en gran vigencia mundial, ¿no? En buena parte gracias a los naturalistas, que son un movimiento musical medio folk que también ha surgido en los últimos 3 años en Estados Unidos y que reivindica y toma mucho de estos movimientos tropicalistas, ¿no? Y sobre todo de Caetano, que lo vamos a escuchar dentro de muy poco tiempo. Pero bueno, no se olviden participar, pueden pasar por el blog musictodos.blogspot.com. Ahí ya saben, van a poder dejar comentarios, también van a poder escuchar este como todos los anteriores programas, van a poder bajárselos. Y bueno, también está seguramente una nueva votación habilitada, o escríbanos también a musictodos@gmail.com. También, si quieren, pueden llamarnos aquí a la radio, que al teléfono. No, bueno, no pueden llamarnos a la radio, encuentro el teléfono, pero bueno, continuamos con el programa. Exactamente, y vamos a presentar a la primera figura femenina después de Rita Lee, ¿no? En el programa estamos hablando de Marisa Monte, ¿no? Una cantante que su encuentro con la música popular brasileña fue bastante extraño, ¿no? Porque ella deseaba estudiar canto lírico, ¿no? Ser una cantante de ópera, ¿no? Y como María Callas, más o menos, pero para eso se fue a Italia, empezó, le agarró una especie de añoranza, ¿no? De si lo, como quisiera volver, ¿no? O sea, en versión brasilera, y ella empezó a escuchar música tradicional brasilera, ¿no? La bossa, la samba y todo eso. Entonces volvió a Brasil, comenzó a grabar, y ahí comenzó, ¿no? La historia de Marisa Monte en la música popular brasilera. Y ahora vamos a escuchar una canción llamada Ando Medio Desligado, de Marisa Monte. Ando Elisa Monte, que es tal vez una de las divas más importantes de la actual música popular brasilera, bueno, una tradición que va desde Elis Regina, ¿no?, que es la que inició casi este movimiento y que lastimosamente no entró en el programa. También ha participado en un grupo que es Los Tribalistas, ¿no?, que era con Arnaldo Antunes y con Carlinhos Brown, que es como un supergrupo que causó toda una revolución ahí en Brasil, porque mezclaba lo que vendría a ser la música popular brasilera con algo de hip hop y arreglos electrónicos, ¿no? Y con estos tres luminarias pues vendió realmente bien, y bueno, es también un hito que merece la pena ser visitado. Sí, sí, ahora hay que presentar una de las, si no la figura más importante, ¿no?, de todo el movimiento tropicalista y de toda la música popular brasilera. Estamos hablando de Caetano Veloso, uno de los más importantes, ¿no?, que empezó y que es considerado junto con Chico Buarque como el mejor letrista, se puede decir, de su generación, ¿no?, porque sus letras tienen un contenido bastante profundo, y aparte que se ha caracterizado por siempre estar fusionando, ¿no?, géneros como la voz, el blues, el rock, el jazz, el funk también, y le han salido cosas geniales, ¿no?, y es un músico bastante admirable, ¿no? Y ahora, sin decir más, vamos a dejarlos con la canción Lost in the Paradise de Caetano Veloso. Grasshopper airplane cannot fly very high. I find you so far from my side. I'm lost in my old green life. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Just tell my name, just let me say who am I. A big white plastic finger surrounds my dark green hair. But it's not your unknown caress, it's not from your unknown right hand. Oh, don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. I am the sun, the darkness. My name is Green Wave Death. Salt, South America's my name. World is my name. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Ahí tenemos al gran Caetano Veloso con esta canción de su etapa más hippie, digamos tropicalista de cepa, ¿no? Que lo llevó a ser exiliado de Brasil, ¿no? Por una dictadura que no comprendía la extravagancia de este movimiento ni estaba muy de acuerdo con las letras sociales que tenían muchas canciones surrealistas, ¿no? Como el himno Alegría, Alegría, que fue también bastante cuestionado en sus días, ¿no? Bueno, la virtud que ya nos decía Luis que ha tenido Caetano para tener una carrera tan longeva es esa de haberse reinventado, ¿no? Pasado de ser un rockero hippie a ser un vanguardista, a hacer jazz, a hacer covers, a ser un músico de música tradicional portuguesa, ni siquiera brasilera, y nuevamente a tocar covers o a ser rockero como hoy, ¿no? Que con 65 años sigue tocando un rock rebosante de vida, ¿no? Exactamente. Y continuando con el movimiento tropicalista, es... vamos a presentar a uno de los pioneros, ¿no? Que no es tan, no sé, famoso como son Gilberto Gil, ministro de Cultura de Brasil, y Caetano Veloso, que también puede ser ministro de Cultura, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de Tom C, un músico que bueno, está loco, ¿no? Dicho sea de paso, sus shows en vivo son verdaderos espectáculos donde se puede ver a Tom C dar brincos por todo el escenario, interactuar de maneras extrañas con el público, afilar sus instrumentos y otras cosas, ¿no? Y bueno, es un músico que ya lo habíamos mencionado en la canción de Los Mutantes, ¿no? 2001, que es una canción que él escribió, que no sabía cómo ponerle música, y un día apareció un amigo y le pasó el cassette de Los Mutantes y le dijo, ah, mira, ya le han puesto música a tu canción. Y bueno, ni modo, eso pasó con Tom C. Pero bueno, ahora vamos a rescatar, ¿no?, una de sus canciones no tan raras, se puede decir, que es la canción Bye, Menina Maña da Maña, así se llama, de Tom C. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina, felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e. Ya Luis dejaba entrever una de las características de Tom C, que, bueno, con ese su título de canción que era Casa en Trabalenguas, le gusta incluir en sus composiciones muchos juegos de palabras, algunas rarezas fonéticas, ¿no? Como están escuchados en la canción. Y bueno, es un músico que participó en el disco Tropicalía, en el que se, bueno, el manifiesto, el nacimiento de este movimiento, pero luego desapareció hasta que fue descubierto por David Byrne, de los Talking Heads, que lo fichó, digamos, para su discográfica, Waka Bop, que la fundó justo para él casi, de tanto le impresionó el bueno Tom C. Y de ahí ha estado sacando discos consistentemente, no deben ser unos 8 que ha lanzado hasta ahora, que ya va mezclando ya con arreglos electrónicos, con samples, algunas cosas típicas de su trabajo, ¿no? De Tom C, surrealista y bastante hilarante también. Exactamente, y no está de más recomendarles una entrevista de Tom C que la pueden encontrar en YouTube, en la cual da unas opiniones bastante divertidas, ¿no? Sobre Rita Lee y 2001, ¿no? Veanla, es bastante divertida. Y bueno, ahora vamos a presentar a un artista que, si ustedes no han hecho nada el miércoles en la noche, han podido ver en un canal del cable su biopic, ¿no? Estamos hablando de Cazuza, un músico brasilero totalmente, como decía Javier, destruido, ¿no? Que tenía esa vida, ¿no? Si se puede decir, de una especie de Jim Morrison, versión brasilera, ¿no? Porque había mucho alcohol, había muchas mujeres, había muchas drogas y había mucho sexo, y lamentablemente eso fue lo que lo llevó a la muerte, porque le dio sida, ¿no? Y ya en 1990 dejó de poder disfrutar de ciertos excesos, pero ni modo, ahora vamos a escuchar una canción que, no sé, bastante, un nombre es bastante directo, ¿no? Brasil, de Cazuza. Pobre, que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Presta festa pobre, que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Quem paga pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, diz importante, em nenhum instante eu vou te trair. Fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, yeah. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Cazuza no era solamente un mal ejemplo, como podía haber dicho Luis, o un ejemplo a seguir, como según quieran verlo ustedes. Era un gran compositor, tuvo el honor de que Caetano Veloso lo reconociera como el más grande poeta que existía en la escena musical de esta segunda generación de la canción popular brasilera, ¿no? Y bueno, se nota que también ya no tomó del sonido de la invasión inglesa, sino del segundo sonido de Gran Bretaña, ¿no? Era un enamorado de los Rolling Stones y de Led Zeppelin. Y se nota un poco en esta canción que es una declaración de amor a su país, a Brasil, bastante crítica, ¿no? Pero que fue muy premiada también por la calidad poética que tenía, ¿no? Y Cazuza, que fue líder de una importante banda también de los 80, ¿no? Que era Barão Vermelho, Barón Rojo, que junto con Legião Urbana son las dos bandas más importantes que tuvo el rock brasileño en los 80. Bueno, ahora vamos a presentar a un artista que ya estuvo antes del programa tocando con Lula Cortés. Estamos hablando de Serra Maio, ¿no? Un músico que al igual que Lula Cortés, fue uno de los pioneros, ¿no? En hacer las mezclas entre lo que son los ritmos autóctonos, como decía Javier, las cuyicas y los timbales y otros más, con solo que la diferencia de Serra Maio es que lo hacía con un poco de música más pop, ¿no? Pero con esto no se quiere decir nada malo, sino música un poco más digerible de lo que hacía Lula Cortés, ¿no? Ahora vamos a escuchar de Serra Maio una canción que se puede notar, ¿no?, esas influencias incluso de folk, esta canción que se llama Bicho de Siete Cabezas. Malo también es otra de las referencias que tiene el naturalismo, ¿no? Este movimiento del que forman parte Devendra Banhart y tantos otros músicos de los Estados Unidos principalmente, ¿no? Aunque hay algunos que surgieron también de Argentina, como Juana Molina y algunos otros, ¿no? De hecho, ahora está tocando Devendra con músicos brasileros, ¿no? Rodrigo Amarante de Los Hermanos, que es una banda de rock de nuestros días en Brasil, está tocando ahora con él. Participó en su último disco el año pasado y sigue girando con él en promoción de este disco, ¿no? Y bueno, Serra Maio, que no podía faltar en el programa, que tiene también un disco interesante, ¿no? Que se llama Nassau Nordestina, porque él es del noreste de Brasil, que es la región baiana de donde salen las innovaciones más interesantes, justamente. Y lo interesante de este disco, aparte que es muy bueno musicalmente, es su tapa, ¿no? Que es una un homenaje, digamos, al Sgt. Peppers, ¿no? Ahí están, en lugar de ser las figuras pop, están las personalidades del noreste brasilero, ¿no? Así es bastante creativo este Cerro Amalo, que ahora sigue activo, ¿no? Y es también interesante seguirlo. Exactamente, pero ahora es tiempo de irnos a la segunda pausa del programa dedicado a la música popular brasileña, la música que escuchan todos. Después vamos a continuar con los restantes artistas. Estamos de vuelta en el programa dedicado a la música popular brasileña, acá en la música que escuchan todos. Ya saben, pueden participar en el programa o dejarnos comentarios, escuchar el programa en internet, en nuestro blog, musicaytodos.blogspot.com. Ahí también pueden bajárselo o votar en las nuevas votaciones o encuestas que vayamos a tener. O escribirnos a musicaytodos@gmail.com para dejarnos cualquier sugerencia, comentario o demás. No se olviden que la siguiente semana vamos a estar estrenando el disco de nuestro amigo Marcio Teixeira, así que están invitados también para eso, o nos pueden llamar, ahora sí, al 4550817. Continuando con el programa, es tiempo de presentar otro músico, a George Bem, ¿no? George Bem, que es un músico que, obsesionado, no sé si se puede decir la palabra, por la bossa nova, quiso él también tocar la bossa, no le salió muy bien, y entonces al no poder igualar a por ejemplo a Tom Jobim o a Joao Gilberto, realizó sus propias versiones de la bossa nova. Es así que compuso su canción más conocida, que es más que nada, ¿no?, una canción que Sergio Méndez le iba a volver famosa, y que luego, como ya hemos dicho, los Black Eyed Peas también iban a volver famosos, ¿no? Iban a hacer ese horroroso crossover, del cual espero que se arrepienta Sergio Méndez. Si no, bien, yo creo que no me interesa mucho. Bueno, artera en el infierno, entonces. Bueno, ahora es tiempo de presentar a George Bem, ¿no?, solo, y vamos a escuchar para eso una canción que también está dedicada para Rita Lee, o musa de la música popular brasilera. Hoy en día la abuela del rock, no me lo estoy inventando yo, es el título que tiene en Brasil, pueden preguntar si quieren. Aunque el Botox no diga lo contrario, vamos a escuchar la canción Rita Jeep. Sai da frente. Quem é forte se aguenta, mas quem ama se dá bem. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Rita Jeep, George Ben, o George Ben Jor, como se hace llamar ahora, es conocido como el alquimista de la canción, ¿no? Porque mezclaba la bossa nova no tanto con rock, sino con ritmos africanos, ¿no? Que era su gran meta, ¿no? Lograr una fusión con los ritmos mucho más nativos de los ancestros negros, de los ahora ciudadanos brasileros, ¿no? Algunos de ellos. Y bueno, tampoco era tan explícito como Caetano o Gilberto, ¿no? Que mientras estaban encarcelados ellos, bueno, a George Ben le paraban los conciertos porque sus coristas bailaban demasiado subidas de tono, ¿no? Digamos, pero igual tuvo algún éxito, no fue perseguido, aunque sí tuvo que afrontar la censura, como les decíamos. Y bueno, sigue hasta ahora tocando esta mezcla tan particular del pop con los sonidos típicos del Brasil. Exactamente, aparte que esta canción está dedicada al Jeep de Rita Lee, ¿no? Que en esa misma entrevista que les hablábamos de Tom C, cuenta que Rita Lee manejaba en los 60s un Jeep que no tenía frenos, ¿no? Entonces que pisaba hasta el fondo y no paraba el vehículo, ¿no? Y que casi todos los pasajeros temían por sus vidas cuando se subían a ese mítico Jeep, ¿no? Pero ahora continuando, es tiempo de presentar a uno de los artistas más nuevos, si se puede decir, de toda la lista, ¿no? Estamos hablando de Lenin, un músico que ha empezado su carrera en los 90s y que ha mezclado, al igual que ya estábamos hablando de Serramayo, estos ritmos, ¿no? del noroeste brasilero con el pop, ¿no? Al noroeste está el Amazonas y ahí están los arbolitos, ¿no? Bueno. Anaconda. No sé. Bueno, ha mezclado esos sonidos de anacondas, quién sabe, con del noreste, con la música pop, ¿no? Y le resultó algo bastante interesante y ha empezado a realizar trabajos con Sergio Méndez, nuestro amigo Tim Maya y el propio Gilberto Gil, ¿no? Un artista bastante reconocido en Brasil. Y vamos a escuchar de Lenin la canción Acredite ou Não. Você e eu, normal só tem você e eu. tem você e eu. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e Ahí escuchamos a Lenín, este pernambucano que es un violinista, además de cantante, que comparte este disco del que hemos tomado la canción, el disco se llama Olho de Peixe, o Ojo de Pez, en el que con otro también pernambucano que es Marcos Susano, un percusionista que es también el responsable de que la música tenga ese sonido tan contemporáneo, ¿no? Que además de ser bastante pegajoso, muy pop, recupera mucho de los cánticos tradicionales de los pescadores de Bahía, ¿no? Que es de donde es nativo este dúo, ¿no? Ahora, continuando con el programa, es tiempo de presentar al otro grande, ¿no? Del movimiento tropicalista. Estamos hablando de Gilberto Gil, ¿no? Quien junto con Caetano Veloso han creado, ¿no? Todo este movimiento que ha ido líricamente, musicalmente contra la dictadura, ¿no? Por eso los exiliaron a Londres y bueno, la pasaron. Fue bastante interesante, ¿no? Esta historia, ya que los dos fueron exiliados, sin embargo seguían grabando y lanzando discos en Brasil, aún no estando presentes en su tierra natal. Cuando regresaron en 1972 volvieron más populares y más famosos que cuando se fueron, ¿no? Y ahí es cuando quedaron, ¿no? Como figuras importantes y las más importantes, ¿no? De la música brasileña en los últimos 50 años. Es por eso que vamos a escuchar la canción Roda, una de las más conocidas de Gilberto Gil. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz. Gilberto Gil es uno de los músicos más prolíficos del Brasil, ¿no? Y de este movimiento que aquí se presentaba antes de la explosión del tropicalismo con sonidos típicos, ¿no?, de la bossa y de la samba, del disco Lubasao, que fue su debut del 67. Gilberto, que grabó con grandes grupos como Pink Floyd, Yes, The Incredible String Band en su estancia en Londres, ¿no?, y que también con, bueno, básicamente de todos los músicos que han tocado en Brasil, ¿no?, y actualmente es debido a su compromiso social, ¿no?, y que ha llegado a transformarse en ministro de Cultura de Brasil ya durante dos periodos presidenciales, ¿no? No sabemos exactamente si eso podría suceder aquí, pero bueno, debe ser alguna cosa meritoria también, ¿no? O en todo caso, mayor oficial de Cultura, si no se quiere llegar mal. Pero bueno, son otras cuestiones en las cuales no nos gusta hablar. Lo nuestro es la música y, bueno, ahora vamos a presentar a un músico también contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de Su Jorge, a quien, si ustedes no lo conocen musicalmente, lo van a recordar por aquella violenta película brasilera llamada La Ciudad de Dios, ¿no? Es uno de los personajes clave, ¿no? Al que mata a su familia, el fisiculturista. Bueno, no les voy a contar la trama, pero es uno de los importantes. Ustedes al ver la película ya lo van a reconocer. Y bueno, este músico ha realizado colaboraciones y ha trabajado con productores de la talla de los Beastie Boys o de David Bowie. Entonces ha mejorado, ¿no?, el sonido que había de lo que era la samba brasilera con ya una internacionalización de la producción. Y ahora vamos a escuchar una canción que dice eso, ¿no?, que es una canción Chatterton, que es de Serge Gainsbourg, pero en la voz de Su Jorge. Sangue, sangue, sangue. Sangue, sangue, sangue. Chatterton, suicidou. Kurt Cobain, suicidou. Vargas, suicidou. Nietzsche, enlouqueceu. E eu não vou nada bem. Nada bem. Chatterton suicidou. Cleópatra suicidou. E Sócrates suicidou. Goya enlouqueceu. Eu não vou nada bem. Ooh. Sir George o el señor Jorge en español, es un tipo muy carismático, ¿no? Y esto se nota ahí en sus interpretaciones, ahí con mucha energía, con este subarítono tan característico. Y también cuando sale en la película The Life Aquatic with Steve Zissou, en la que hace de Pelé dos Santos, un homónimo del gran futbolista que trabajaba como oceanógrafo y en cada ocasión aparecía tocando covers acústicos de David Bowie, ¿no? Y es también un músico muy interesante, ¿no? Y acá demuestra eso, apropiándose de esta canción de Serge Gainsbourg, Chatterton, cambiándola al estilo típico de la música popular brasileña con la cuica, ¿no? Que es un instrumento maravilloso que quisiéramos tener. Le vendería mi alma al diablo por una cuica realmente. Así que si saben dónde se puede conseguir, no duden en hacerlo saber. Pero cuidado con la paga, ¿no? Voy a apostar tu alma, así que cuidado. Continuamos. No, no creo que el diablo escuche este programa, ¿no? A lo mejor. Continuando, vamos a escuchar a un artista mejor conocido como Apuetiña, ¿no? Estamos hablando de Vinicius de Moraes, uno de los poetas junto con Caetano Veloso, quizás, y Cazuza. No, es más grande que cualquiera, claro, de ellos, ¿no? Pero está haciendo un ranking, ¿no? Está arriba de todos. Es un gran poeta y escritor que, digamos, a lo Leonard Cohen ha empezado después con la música y lo hizo bien, ¿no? Y ahora vamos a escuchar una canción cantada por Vinicius de Moraes junto con Toquinho, que se llama Samba para Vinicius. Camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão no fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira e mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. Poeta, meu poeta, camarada, poeta da pesada, do pagode do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida pra valer, a vida pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. Escuchando a Poetiña, Vinicius de Moraes, vamos cerrando este programa dedicado a la música popular brasileña, que ustedes nos habían sugerido el tema, y esperamos que hayan llenado sus expectativas, ¿no? Esta selección, esperamos, ecléctica e interesante de músicos brasileños. Si bien algunos artistas no han entrado por cuestiones de tiempo y otras de tercer tipo, siempre está su, marcianos, exacto, siempre está, ¿no? su opinión, su voto. Y si ustedes quieren un segundo programa de música popular brasilera, solo manifiéstense, y bueno, vamos a ver cuándo programar un segundo programa. Bueno, eso va a ser todo por este programa de hoy. Los vamos a dejar con el bonus track. Nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando estemos presentando el disco de nuestro amigo Márcio Teixeira, también brasilero. Y bueno, a nombre de la música que escuchan todos, chao, chao. Misery waits in big hotels to be a victim.